su cinturón de seguridad cada vez que la señal se ilumine. Esta va a estar de buena. La máquina. La máquina podcast. Podcast. Esto es La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. En un no sé qué vuelve loca la gente. La Máquina Cultural. La Máquina Cultural. Conducción, Ángel Dantañán. Hola maquineros y maquineras, séptimo programa de La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. En este programa vas a poder disfrutar de, en primer término, una nota con Liliana Griscan, profesora de la Escuela de Teatro, doctora en letras y escritora. Luego, el clásico micro con Franco Verdini, arte, política y gestión, un solo corazón. Y para terminar, una nota con Marianela Pacheco, cantante, musicoterapeuta, que nos va a regalar algunas de sus canciones de los distintos grupos que forma parte. Todo eso en este programa número 7 de La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. La Máquina Cultural. Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice: queremos más helado, queremos más. Y nosotros: sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema afrodita? ¿O el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame al 4566777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa. Y ellos dicen: son unos capos en Hegel. Y aplauden. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, riquísimo. Este 24 de marzo convocamos los organismos de derechos humanos a las 16 horas en Plaza Rivadavia por calle Sarmiento a marchar hacia el Teatro Municipal. Invitamos a todos y a todas a sumarse en este nuevo aniversario del golpe genocida. Además, por la mañana, invitamos a participar del acto histórico realizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos dentro del predio donde funcionó el centro clandestino La Escuelita, camino a la Carrindanga. Los genocidas sueltos son sinónimos de impunidad. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Por los 30.000, más presentes que nunca. Red por el Derecho a la Identidad de Bahía Blanca. Estás escuchando La Máquina Cultural con Ángel Dantañán. Vamos, Angelito, todavía. Estás escuchando La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Este programa sale cerquita del 24 de marzo y en el mes de la mujer. Hemos estado charlando a lo largo de los programas con diferentes mujeres, distintas referentes del arte, de la cultura, de la ciudad, de la política de la ciudad. Y este programa en particular lo iniciamos charlando con Liliana Griscan, que es profesora en la Escuela de Teatro. Ella es doctora en letras, es escritora, fue precandidata a consejera escolar por Unidad Ciudadana y tiene una interesante actividad política cultural que nos interesa conocer un poquitito más en profundidad. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Queremos saber un poquitito de la Liliana escritora, profesora. Contanos un poquitito de esas actividades. Como escritora, yo tengo algunos libros publicados de poesía, aunque doy clase de dramaturgia en la Escuela de Teatro, me dedico a escribir poesía. Una poesía que yo creo que tiene un anclaje en una raíz nerudiana, lorquiana y hernandiana, en una línea de poesía de imagen, no poesía de concepto a nivel estructura lógica. Y bueno, sigo escribiendo hoy día en una soledad absoluta porque no es fácil publicar, así que me estoy dedicando a escribir y a enviar trabajos a concursos literarios. Lo que sucede es que falta una mirada amplia a nivel estético en las manifestaciones culturales. Entonces, de golpe hay determinados estilos literarios, teatrales, pictóricos, que hegemonizan el campo intelectual y el campo del poder en detrimento de otros. Entonces, creo que hay que trabajar un poco sobre la recepción cultural en este momento, ¿no? Esta es mi mirada hoy. ¿Cuántos años en la escuela de teatro? 20. 20 años. Un montonazo. Bien. ¿Y cómo ha ido cambiando esa tarea desde aquella época hasta ahora? Yo creo que la institución ha crecido muchísimo. La institución, por historias que yo conozco anterior a mi desempeño docente, tenía una formación más ortodoxa, sin una centralidad en lo espectacular. Hoy se han incorporado docentes jóvenes con amplia trayectoria en la formación de espectacular del teatro y han aportado una mirada nueva a la institución, tanto en las carreras de escenografía como en las carreras de actuación como en las carreras de maquillaje. Yo creo que hoy la escuela tiene un nivel académico excelente y que es una propuesta educativa muy buena para la comunidad de Bahía Blanca. Si nosotros tenemos profesores que están dando clase en el Teatro Colón, esto es profesores que forman parte del Centro Cultural de la Panadería, que se están formando en Buenos Aires en todos los niveles, en el Centro Cultural de la Cooperación, se han formado con Bartiz durante años. Es decir, yo creo que hoy la Escuela de Teatro tiene una propuesta educativa excelente a nivel académico. Es una escuela estatal, que es interesante remarcarlo. Es una escuela estatal y ha ampliado su oferta educativa, porque hoy tenemos la carrera de formación en gestión de espectáculos, que antes no existía. Tenemos la carrera de escenografía, está la carrera de maquillaje teatral y después formación teatral para adolescentes, tecnicatura en actuación y profesorado de actuación. Y con un cursado muy intenso, ¿no? Nuestros alumnos a veces cursan 4 y 8 horas por día. Y es una escuela estatal, hay que rescatar eso. ¿Y cómo se ha visto, si es que se ha visto afectada en estas épocas de recortes en las que todas las escuelas, uno imagina una escuela artística que forme actores o profesores de teatro o escenógrafo, digo, es como un caldito de cultivo para meterle tijera directamente? Por ahí una escuela de formación de oficio de una persona que arregla cosas, capaz que decir, bueno, ahí se retraen un poco con el recorte, pero una escuela artística... Y hubo problemas a fin de año con la resolución que pretendía cesar a aquellos docentes que no tuvieran un título pedagógico. Precisamente en un área como las artes, donde tenemos profesores de iluminación, excelentes profesores de iluminación, que no tienen formación pedagógica específica, pero que sí son absolutamente idóneos en cuanto a su formación profesional. En la Escuela de Teatro hubo una decisión a nivel de dirección de conservar, de no dejar a ningún compañero sin trabajo. Sí se les hizo un tramo de adecuación pedagógica que deberían realizar, porque era lo que la resolución marcaba. Lo que pasa es que obviamente trajo inconvenientes, porque aquellos docentes que están a punto de jubilarse y que ejercieron la docencia durante años, el tramo de formación pedagógica y específica lleva 4 o 5 años. Es complicado resolverlo, pero sí debemos decir que no ocurrió el mismo conflicto que tuvimos en la escuela de danza. Aquí hubo una decisión de conservar el trabajo de los compañeros, de todos. Pero fue, precisamente, yo creo que en el ámbito docente, los directores y los inspectores, que no son los regionales ni los distritales, deberían entender que son servidores públicos y que no son gerentes de políticas educativas, ¿sí? Y no ha ocurrido en todos los casos. O sea, no se les daba una solución. Es, dejaste de tener el trabajo, haces las materias esas y después tendrás trabajo de nuevo, si es que hiciste estos tramos pedagógicos, y mientras tanto las materias quedan sin docente. ¿Eso es lo que iba a pasar? Es lo que iba a pasar indefectiblemente. Aquí en la Escuela de Teatro lo que se hizo fue dejar a todos los compañeros trabajando y hacerles una propuesta de tramo pedagógico, porque no podían encajarlo de realización de otra manera, pero sí una decisión clara y concreta de que la gente siguiera trabajando. Una clara muestra de que cuando directivos e inspectores se ponen al hombro un proyecto político docente, no son gerentes del sistema. Esto hay que aclararlo, ¿no? Hablemos ahora de la juventud, de la militancia en tu juventud en los años 70, difíciles para militar. Y contanos qué pasó. Estamos cerquita del 24 de marzo y queríamos charlar con vos y compartir con los oyentes tu historia. Yo creo que es un tramo muy interesante para analizar hoy, donde las microhistorias se unen con los macrodiscursos políticos. ¿Por qué? Pues yo llego a la Universidad del 73, a la carrera de letras, proveniente de una familia furiosamente antiperonista, pero furiosamente antiperonista, con un imaginario colectivo familiar grabado a fuego, donde Evita era la tirana, Perón era el tirano. Argumentos como vos no viviste esto, por eso no lo podés saber. Es decir, el discurso armado desde un plano absolutamente gorila y antiperonista. Y llego a la universidad, carrera de letras, pleno 73, y me encuentro con los compañeros que estaban llegando al peronismo, que tenían mi edad, que venían desde la militancia en la iglesia tercermundista, muchos de ellos, y a mí me cambié de manera automática la visión que tenía del peronismo. Primero desde una práctica, porque veía la práctica militante de mis compañeros, y a partir de ahí, desde el inicio de lecturas, de debates, de participación en las asambleas, y obviamente yo fui compañera de aula de Claudia Chocchini, la hermana de María Clara, fui compañera de Zulma y Graciela Isurieta, fui compañera de Alicia Parnoy. ¿Cómo no llegar al peronismo con esos ejemplos de militancia? Y cayó Rebustetu, nos cerró las carreras de un día para otro, sobre todo las carreras humanísticas, y ahí, yo en esa época creo que era un adherente de JUP, empezamos a participar activamente en panfleteando, en actos volantes, abiertamente para lograr que se unieran las carreras. En un marco de solidaridad de juventudes políticas, que hablando hoy de lo que son las juventudes políticas, a mí me cuesta muchísimo entender, porque yo recuerdo una asamblea multitudinaria cuando Rebustetu cerró todas las carreras y aquellos compañeros que tenían humanísticas, el 50% de las carreras de filosofía, de letras, de sociología y de economía, podían seguir. El resto no podíamos seguir estudiando. Y fue una asamblea multitudinaria con las 3A y la patota sindical rodeando la Universidad de Alén, donde todas las juventudes políticas, en un marco de unidad absoluta, dijeron: seguimos todos o no sigue nadie. Entonces, hoy, las dificultades que conlleva construir una unidad, a mí me cuesta entenderlas, porque en épocas de tanta persecución política se trabajaba desde otros lugares, se trabajó siempre desde otros lugares. Bien, nos cerraron las carreras. ¿Por qué? ¿Por cuál fue el argumento para cerrar las carreras? Que eran muy costosas, o sea, de un día para el otro. Ninguno, absolutamente ninguno. Fue bajado en este claro discurso, en esta clara preceptiva y sin discusión absoluta. Y en esa lucha empezaron a caer dos compañeros. Cayó Fernando Alduvino, el primero, a manos de la patota sindical, y cae Huatu. El día que lo matan a Huatu, nosotros íbamos con una compañera a reemplazarlo en el buzón donde estábamos repartiendo folletos para la apertura de las carreras. Ahí lo matan a Huatu. En ese momento, al poco tiempo, nosotros vamos a Colón 80. Yo lo recuerdo en ese momento a Yoshi Marimachi, lo tienen que reconocer todos, a Fortunato, que él encuadraba una marcha para pedir la apertura de las carreras, con las patotas sindicales esperando abajo para cuando todos los compañeros bajáramos. Y fue el último día que yo lo vi a Yoshi, antes de que luego se fuera al exilio, donde él dijo: nosotros bajamos para asegurarle la salida a ustedes, compañeros. Y bajó solito de su alma por las escalinatas de Colón 80 para asegurarnos la salida a todos nosotros. ¿Cómo no ser peronista cuando uno veía esas cosas? ¿Cómo no ser peronista, visceralmente peronista e ideológicamente peronista, cuando uno veía esta calidad humana y este compromiso militante de los compañeros? Imposible no serlo. Después, a la semana, una especie de operativo rastrillo en mi casa, entra, nos revuelve toda la casa, nos tira panfletos de montoneros adentro de las casas, nos tienden una ratonera y nos dicen, a las 2 de la tarde los venimos a buscar por averiguación de antecedentes. A las 2 de la tarde caen y se llevan a mi padre, a mi hermano y a mí. La Máquina Podcast. Podcast. La Suela Producciones, iluminación y sonido para eventos sociales, culturales, educativos y empresariales. La Suela Producciones, iluminación y sonido para espectáculos artísticos, recitales, teatro, danza, circo. Contamos con grupos musicales y artísticos para tu evento. Para más información, visita www.lasuela.com. La Suela Producciones, si lo imaginas, es posible. Econoclean, Zona Norte. La opción económica en productos de limpieza para tu hogar o empresa. Jabón líquido, suavizante, quitamanchas, lavandina, detergente, desodorantes de piso, desengrasantes, cera para piso y mucho más a un precio inigualable. Representante oficial Zafirus, repuestos para aromatizadores, perfumines y difusores, artículos para el hogar, escobas, guantes, rejillas y más. Econoclean, Zona Norte. Vicente López, 2430, teléfono 0291-406-0319. Búscanos en Facebook, Econoclean, Zona Norte. Este 24 de marzo convocamos los organismos de derechos humanos a las 16 horas en Plaza Rivadavia por calle Sarmiento a marchar hacia el Teatro Municipal. Invitamos a todos y a todas a sumarse en este nuevo aniversario del golpe genocida. Además, por la mañana, invitamos a participar del acto histórico realizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos dentro del predio donde funcionó el centro clandestino La Escuelita, camino a la Carrindanga. Los genocidas sueltos son sinónimos de impunidad. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Por los 30.000, más presentes que nunca. Red por el Derecho a la Identidad de Bahía Blanca. Esto es La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Y yo en ese momento tenía 21 años. ¿Sí? Y estuvimos detenidos 3 semanas en averiguación de antecedentes en el quinto cuerpo. Y cuando salimos, yo ya en estado psíquico muy, muy angustiante, no quise seguir estudiando, me casé y me fui al exilio. Estuve en Israel durante 2 años. Volví casi en los finales de la casi en los finales del regreso a la democracia, de fin de la dictadura, comienzo de la democracia. Mientras estuve detenida, nos enteramos del asesinato y la muerte de Manolo Tarchisky. Yo era íntima amiga de Daniel, su hermano, y estando detenida vimos que salía la noticia de un enfrentamiento. Todos sabíamos que a Manolo se lo llevaron de la casa. Y cuando yo salgo, y es el último recuerdo que me queda antes de ir, me cruzo por la cooperativa de Calle Roca con Alicia Parnoy. No nos pudimos ni saludar. Apenas nosotros éramos un grupo de estudios con Graciela Isurieta, desaparecida y tirada en los vuelos de la muerte, con Zulma Isurieta y con Graciela, su hermana, y con Alicia. Éramos el grupo de compañeras con las que estudiábamos, con las que debatíamos. Y fue el último, y cuando estuve en Israel me enteré de la muerte de Zulma, de la muerte de Graciela y de la prisión de Alicia. Más con todos los compañeros que viajamos a Israel. Yo viajé a Israel con Daniel Tarnopolsky. Daniel hoy es testigo en juicios de lesa humanidad. Le mataron a toda la familia, madre, padre, hermana, cuñado y hermanita. No quedó claro. Esto sucedía entre el 76 y el 83. Digo, para algún desmemoriado que hoy piense que estaría bien dejar que vayan a su casa a estos pobres viejitos que ya habrán cumplido su pena. ¿Cómo te pega a vos esto? Ver que esas personas, esos torturadores, esos que tiraron gente de un avión sin un juicio previo porque les parecía eso, que eso era la patria. ¿Cómo te pega a vos que hoy desde la política gobernante se quiera instalar este discurso de que, bueno, como son gente mayor, que vayan a su casa y descansen en su casa. Yo te digo lo mismo que dije en los juicios. Lo que me provoca es una furia y una ira descontrolada. Yo cuando tuve que declarar en los juicios dije, cuando uno tiene que testimoniar ante esta gente algo de la humanidad que somos, del ser humano que somos, se cae abajo como ejemplo la condición humana. Es decir, es horrible ver que la condición humana llegue a esos extremos de horror, ¿no? Uh-huh. Es como decía Terencio, hombre soy, nada de lo humano me es ajeno. Bueno, a esta gente todo lo humano le es ajeno. Y por otro lado, la furia por la doble vara, porque nosotros tenemos compañeros presos políticos en este momento, donde están siendo sujetos, como Luis Delía, a condiciones infrahumanas de prisión. Entonces, ver que hay compañeros militantes que están padeciendo esta cárcel injusta y aberrante, y ver que estos genocidas regresan a la casa, produce una indignación absoluta, pero más indignación produce la falta de recepción que tienen estas políticas regresivas de derechos humanos en la población. Hoy hablábamos del grupo docente. Yo no escucho que en ninguna sala de profesores alguien se indigne o se rasgue las vestiduras por estos temas, salvo los militantes, ¿no? Y luchamos mucho por memoria, verdad y justicia. Es cierto, salimos a la calle por el 2x1, pero no sé, está bien, hay un bloqueo mediático uh-huh. extraordinario, pero también en la época de la resistencia hubo un bloqueo mediático y se venció. Entonces nosotros como militantes creo que tenemos el compromiso de diseñar, saludo estas estrategias de comunicación, de diseñar otras estrategias de comunicación para llegar a la gente y para esclarecer. Creo que hay un bloqueo mediático infernal y hay que trabajar sobre el pensamiento crítico también. ¿Cómo ves la actualidad en cuanto a lo artístico en la ciudad? Y hay un recorte y un ajuste que no es ajeno a los recortes que existen a nivel nacional, ¿no? A la desfinanciación del INCA, a la desfinanciación de los centros culturales, a la desfinanciación de los programas públicos en la TV local. Nosotros tenemos incluso desde el barrio Miramar, estamos peleando por la reapertura de la orquesta de Miramar. Vimos el cercenamiento de horas de trabajo de gente que está trabajando en cultura, vimos el cierre de museos, es un panorama lo que sucede, el no financiamiento de los corsos en esta ciudad de carnaval. Yo creo que están actuando en consonancia absoluta con las políticas de recorte cultural, porque el campo cultural es el campo crítico a las políticas nacionales, provinciales y locales. Entonces creo que en nuestra ciudad el recorte es abusivo. Ahora, lo que uno puede ver a través de moverse en los centros culturales, como por ejemplo en la Casa del Pueblo, que es donde se graba a este programa, es que hay focos donde se genera esa resistencia artística y hay como una necesidad desde el campo artístico de mostrar y de poner en escena otro tipo de cosas y de contar que hay otra forma de hacer cultura. Hay como distintos focos. ¿Vos lo ves eso acá en la ciudad? Como que hay distintos grupos o centros culturales que dicen, tenemos otras cosas que contar. No, seguramente ¿sí? que sí. El tema es el financiamiento de esos centros culturales. Hay la Casa del Pueblo, los compañeros de la panadería, de la nave, hay muchísimos centros culturales que están trabajando. El tema es que la cultura se tiene que financiar con políticas públicas y creo que ahí está el problema. Creo que ahí radica el problema, pero sí que hay necesidad de agruparse, de juntarse, de decir, incluso a nosotros se nos pero hay que trabajar desde las bases. A nosotros, por ejemplo, la Escuela de Teatro, para darte un ejemplo, a fin de año hace una obra con los alumnos egresados. Los alumnos egresados de tercer año hicieron Estado de Sitio de Camus. Estado de Sitio, que es una obra con un contenido político metafórico, pero explícito. Y uno de los alumnos sale en pleno teatro municipal, sala legitimada, obviamente, por las autoridades municipales, a dedicarle la función a Santiago Maldonado. Bien, el caos que produjo y el conflicto que produjo esa manifestación fue incluso dentro del cuerpo docente. Fue terrible. Entonces yo creo que sí hay necesidad de parte de los grupos culturales independientes de manifestarse, pero que hay que trabajar muchísimo más con el colectivo docente que trabaja en cultura. Creo que hay como una distancia muy grande, muy grande. Este programa queda grabado, se va a escuchar por internet y quedará grabado a lo largo de los años. Se escuchará, vaya uno a saber cuándo, capaz que en el 2040. Si tuvieras que contarle a alguien de esa época futura, ¿qué significa el 24 de marzo en estos tiempos para que entienda un poquitito por dónde estamos transitando políticamente, culturalmente en la Argentina? ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje dejarías grabado para contarle a alguien del futuro qué es el 24 de marzo? Es muy difícil sintetizarlo en un discurso racional porque las imágenes emocionales te desbordan. Y permitime, más allá de transmitir a las generaciones futuras una responsabilidad terrible, que te diga qué significa para mí desde lo personal y luego desde lo ideológico. Yo, el último recuerdo que tengo de mis compañeras es un recuerdo de vida, ¿sí? Mi último recuerdo, yo no puedo concebirla ni la puedo imaginar a Zulma y Zurieta cayendo embarazada de un avión. Yo me la imagino tomando sol en la terraza de mi casa y debatiendo de política y hablando de romances como adolescentes que éramos en ese momento. Entonces, a partir de esa imagen tan potente, te diría, el 24 de marzo es una imagen de la muerte que no queremos que regrese nunca más, de los proyectos políticos que no queremos que se vean truncados nunca más, de esa alegría de querer construir una sociedad y una utopía social para que los proyectos de la muerte no vuelvan nunca más. Esto es para mí el 24 de marzo. Liliana, un placer charlar con vos. No, seguramente favor. Vamos a volverte a invitar muchas porque gracias. Hay mucho para charlar. Muchas gracias por haberme, por esta entrevista y por esta charla. Muchísimas gracias. ¿Estás escuchando La Máquina Cultural? La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época.